por ahí. Voy bajando a Buenos Aires, quiero ver qué pasa ahí. Las noticias son confusas aquí afuera, nadie sabe qué decir. Unos dicen que mejora, otros dicen que está peor, otros dicen que es lo mismo, es por eso que ahora voy bajando a Buenos Aires, nena. Quiero ver con mis propios ojos qué pasa por ahí. Las noticias son confusas aquí afuera, nadie sabe. Dicen que está peor, otros dicen que...